con el nombre del disco, digamos, ¿a qué apunta, no? ¿Cuál es la idea principal del disco, por lo menos? Mirá, estuvimos manejando varios nombres, incluso cada uno hizo el ejercicio de revisar las letras o anotar lo que quisiese en una hoja, que estuvo colgada en una cartelera en nuestra sala durante un tiempo prudencial que le dimos. Y luego fuimos eligiendo y salió como que estaba más cerca, era por lo menos hoy. Cuando nos pusimos a discutir acerca de qué era por lo menos hoy, nos dimos cuenta que para cada uno era una cosa distinta, y eso nos pareció lo más interesante del nombre, que en definitiva parece como cerrado, pero puede ser muy abierto, y por eso lo dejamos. De hecho, era el título era el nombre de una de las canciones, que luego le cambiamos el nombre de la canción para que no se, digamos, no se identificara el disco con esa canción exclusivamente. ¿Sientas ese tipo de poner cartelera para decir el nombre? Sí, a veces hacemos cosas más divertidas. ¿Qué diferencia encontrás de los discos anteriores con este nuevo disco? O sea, ¿en qué parte del crecimiento del mismo? Quizás una de las diferencias es que, por ejemplo, estas canciones las elegimos de un grupo más grande, eran como 30 canciones inicialmente, que son las canciones que volcamos todos, los que tenían canciones para volcar a la banda. Y la primera etapa fue una preproducción que dimos en llamar pre-preproducción, de ahí la pre-pre-pro, que fue en Parque del Plata, que es un balneario cercano a Montevideo. Alquilamos una casa y estuvimos 15 días peloteando las canciones, no sé qué, y así fuimos acortando la lista y encontrando como un concepto que hizo que en definitiva terminara siendo eso. Es un disco que parece más a una banda tocando en una sala de ensayo que a un disco de estudio con mucho recorte o con mucho sentido de collage. O sea, no tiene tantas cosas electrónicas como el disco anterior, ni secuencias, ni nada, está todo tocado. ¿Se siente más personal todavía? Es como más orgánico, más despojado. ¿Cómo llegan a trabajar con Juanchi? ¿Cuáles eran las expectativas que tenían al trabajar con él y con qué se sorprendieron? Bueno, con Juanchi habíamos tenido una tentativa de trabajar con anterioridad y nos había dado por temas de agenda, y nos seducía primero los trabajos que conocíamos de él como productor, su sentido de la mezcla y su sentido sonoro, cómo trabaja el audio. Y después demostró ser un gran productor que tiene un muy buen sentido del humor, para empezar, que es importante para trabajar con un grupo tan grande, porque somos 9 músicos, todos bastante diferentes. Y él también es de una banda numerosa, entonces sabe muy bien cómo es la dinámica, qué tan locos están los vientos, ¿viste? Ese tipo de cosas. Entonces fue como un buen articulador de la banda y trabajó también de una manera muy buena en lo que serían las estructuras de las canciones, proponiendo, me parece que esta canción llega un poco tarde de estribillo, ¿qué les parece si sacamos algo de la letra? ¿Cómo podemos modificar un poco el texto sin cambiar el sentido de la canción, la parte lírica, el contenido? Y nada, eso, nos llevó por buen camino y logró potenciar las cosas que tenía para dar la banda. ¿Y la reacción del público ante el último trabajo? ¿Qué te pareció? Y por ahora estamos bastante nuevecitos, estamos recogiendo las primeras reacciones, ¿viste? Y por ahora viene bastante bien. Vamos a ir mechando de a poco las canciones nuevas, porque no estamos todavía en una etapa de presentación del disco, pero bueno, ya está en la calle, así que, por ejemplo, este sábado que viene vamos a tocar 3 canciones del disco nuevo, y para los shows que vienen, que vamos a tener unos shows por el sur, vamos a tocar más o menos 3 canciones por concierto de un cúmulo de 5 o 6 que estamos empezando a pelotear. ¿Qué sonidos nuevos incorporaron al disco? Siempre sí, con una base de rock ustedes, pero tal vez sea aderezos nuevos. Sí, tiene cosas nuevas, por ejemplo, tiene scratches a cargo de Luciano Superviel, participante del colectivo Bajo Fondo, que están muy buenos. Incluso hay unos scratches que son con el disco El Camino Más Largo Nuestro, entonces tiene cosas divertidas, yo que sé, por lo menos para nosotros. Y después también incluimos un coro gospel en la última canción, que es El Equilibrista, que bueno, surgió como una idea. Nosotros conocemos a Francisco Fattoruso, que había estado grabando en nuestra sala el disco Abuela Coca con anterioridad al nuestro, y sabíamos que Francisco Fattoruso vivía en Atlanta y que él precisamente era el bajista de una banda que hace música gospel en las iglesias los domingos, o sea, era ideal. Lo contactamos y dijo que sí, y al tiempo nos mandó unas pistas con el arreglo, y bueno, obviamente, nada, emocionante. Ahora, yo lo que vi en la página son 5 horas de video. Se siente, aparte de que es un suficientes merecedores con las que iban hasta necesitábamos que llegue el momento de recibir el premio o no, los premios viste que vienen y está, obviamente nos sentimos muy orgullosos de lograrlos, digamos, pero no vas nunca atrás de los premios, no tiene sentido atrás de los premios. Los premios se dan o no, y en este caso sí lo recibimos bastante rápido, lo cual no deja de asombrarte, porque bueno, el disco se supone que está recontra deprimido, la venta de discos, ¿no? Y, pero sí, a los 2 días era disco de oro y fue una sorpresa de lo más grato. Fácil es señalarme con el dedo y yo sin poderte mirar, sin poderte mirar. Yo quiero estar a la izquierda del cero, no me analices, no voy a cambiar. Yo sé que no siempre gana el que pega primero, tampoco sé.